este pasado sábado su documento que han denominado Hacia la soberanía energética de Navarra, propuesta para el debate. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Lorente de Sustrai Erakuntza. Egunon, Pablo. Egunon. Bueno, pues cuéntanos así una presentación, grosso modo, en primer lugar, de qué es este documento. Bueno, este documento es una propuesta para el debate, no es un documento cerrado, aunque lógicamente pues marca una serie de líneas estructuradas y fundamentales hacia un modelo de soberanía energética para Navarra, y lo que hicimos fue presentarlo públicamente. Se puede descargar desde nuestra página web, todo el mundo lo puede leer, y a lo largo de 250 páginas aproximadamente, un poquito menos, lo que hacemos es explicar en unas primeras 200 páginas aproximadamente la situación y el origen de la energía que se consume en Nafarroa y lo que está significando tanto a nivel local como a nivel internacional. Y luego se hace una propuesta propiamente de soberanía energética para Navarra, en la que lógicamente basamos en el principio de las tres R's de la energía, ¿no?, que es la reducción, la reordenación y las renovables. Uh-huh. Apostando por una planificación democrática y pública del modelo energético, cosa que choca frontalmente con lo que tenemos actualmente, claro. Por comentar alguna cosica, por lo menos dar alguna pincelada, ¿no?, porque luego, como dices tú, pues quien tenga interés lo tiene ahí disponible en vuestra página web para verlo más detenidamente. Uh-huh. Pero bueno, de ese análisis, de ese diagnóstico que realizabais, ¿alguna cuestión igual que se pueda destacar o que os llamara la atención especialmente? Pues hay dos cosas fundamentales. Primero, que la gran mentira que se está vendiendo desde hace años en Navarra es que se produce la mayoría de la energía que se consume, o gran parte de ella, la renovable, y es mentira. Está con los propios datos suministrados por los diferentes entes. Navarra sigue consumiendo la mayoría de la energía proveniente de energías no renovables. La segunda es que seguimos estando en manos privadas el sector energético, tanto el eléctrico como el de los combustibles, y se está planificando de forma no democrática y totalmente oscura a la hora de los precios de fijación del consumo, de la producción y el reparto energético. Y la tercera es que el planeta no puede seguir así, con un modelo totalmente derrochador y expoliador de recursos naturales como el que mantiene el modelo energético. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Pues que en Navarra, tanto las centrales térmicas de Castejón como la excesiva dependencia de todo lo referido a los combustibles de origen fósil, petróleo y gas principalmente, originan que Navarra no es en estos momentos ni soberana ni independiente a nivel energético cuando podría serlo. Uh-huh. Y también nos decías que es una propuesta abierta al debate, pero bueno, pues ¿en qué sentido iría un poco vuestra propuesta? ¿A quién la dirigís? Hombre, esta propuesta no es casualidad, la querríamos haber presentado hace un tiempo antes, pero por motivos lógicos y de que se ha querido hacerlo lo más amplio posible, nos hemos ido al mes de noviembre, pero la presentamos en tiempo. Nosotros queríamos presentarla antes de que finalizase este año, con vista sobre todo a que el año que viene hay elecciones autonómicas y municipales, y queremos que los grupos políticos se posicionen. De hecho, se les ha enviado a todos los grupos, tanto con representación institucional como no, así como sindicatos y agentes sociales, etcétera, para que lo vayan viendo, y nos hemos dado un plazo hasta febrero para que se presenten posibles, propuestas, antipropuestas, debates, tener las reuniones precisas, y que salgamos en marzo haciendo ya un documento mucho más cerrado y mucho más compactado, básicamente en actualización de propuestas y en posibilidades de llevarlas a cabo a corto, medio y largo plazo. Nosotros no hablamos de que es un modelo cerrado el documento, sino que es una propuesta para debate que aspira a ir hacia la soberanía energética en un plazo de tiempo que hay que ir delimitando. Lo que no movemos es que tiene que haber una planificación democrática y pública de la energía, con lo cual es cargarnos los oligopolios. Lo que no movemos es que hay que establecer un techo energético, es decir, un tope de consumo de energía en Navarra que garantice el derecho energético que tenemos todos los vecinos y vecinas que vivimos aquí, creemos que hay que calcular y publicar el coste económico real de la energía, cosa que no se hace, se dejan manos totalmente privadas. Hay que calcular también y reducir la huella ecológica, estamos hablando de que hay que hacer una serie de auditorías muy importantes. Hay que defender el derecho de autodeterminación. Es importante otorgar derechos a las personas frente a las empresas energéticas y en ese sentido tanto las personas como los pueblos debemos de tener esa herramienta para llegar a la transición hacia una soberanía energética, hablando claramente de crecimiento energético, de consumir menos, de empoderar socialmente y culturalmente en materia de energía. Creemos también que el inicio de la transición se tiene que hacer, pues lógicamente, con unas auditorías a todos los niveles. Hay que descentralizar la producción de energía, hay que ir a producciones más pequeñas y más cercanas a los lugares donde se consume. Con eso eliminaríamos la mayoría de las líneas de alta tensión que en estos momentos amenazan o pretenden amenazar el territorio. Hay que replantear el modelo de transporte, hay que hablar de una movilidad sostenible, reduciendo todo lo que se pueda y más el transporte privado. Hay que apostar por viviendas, comercios y sectores terciarios donde, lógicamente, se descienda el consumo energético y se reduzca, digamos, todo lo que es el despilfarro energético. Y en ese sentido hay que apostar por otro modelo constructivo basado en la rehabilitación y restauración y no por la construcción de nueva obra. Hay que apostar por una reforma clara que lleve a la agricultura y a la ganadería un modelo de soberanía alimentaria, fundamental también para reducir mucho los consumos energéticos. Compañero Xavier el otro día pues ponía el ejemplo del tomate fuera de temporada que traemos, por ejemplo, desde lugares del sur de la península para consumir aquí, lo que significa en cuanto a costes energéticos reales. Hay que apostar por la energía de producción y de economía local, pues apostando por las cooperativas integrales. Y, lógicamente, hay que hablar también de gestión de residuos, que es muy importante en el tema energético. Y hay que apostar por las energías renovables, no como se ha apostado en los últimos años, a base de ser pelotazo continuo a nivel especulativo, sino realmente viendo las necesidades de producción, distribución y consumo necesarias. Pues un montón de cosas de las que hay que hablar y además introducís conceptos, bueno, a los que al menos no estamos demasiado acostumbrados en el día a día, ¿no? Como por ejemplo el derecho energético o el derecho a la seguridad energética, ¿no? Efectivamente. Sí, si nos damos cuenta, sobre todo de determinadas opciones políticas y gobiernos, siempre se habla de la seguridad entendida como algo de carácter parapolicial o militar, pero no se habla de la seguridad alimentaria, no se habla del derecho alimentario, no se habla del derecho energético, de la seguridad energética, no se habla de la seguridad sanitaria, no se habla del derecho a la salud. Es decir, son conceptos que tenemos que empezar a dominar porque esa es la verdadera seguridad y esa es el verdadero derecho para que todas las personas tengamos las mismas opciones de poder vivir con dignidad en el territorio que nos está tocando vivir. Oye, pues ya por finalizar, no sé si se queda algo por ahí que hay que comentar o bueno, pues que nos recuerdes un poco el recorrido que va a tener esto ahora. ¿Qué esperáis que tenga? Bueno, el recorrido, aparte de lo que has comentado también al principio, que es, y nosotros lo que estamos intentando es que el mayor número de gente lo lea, es primero no tener miedo a leer un documento de más de 200 páginas. Estamos en una sociedad en la que parece que todo tiene que ser titulares, resúmenes e imágenes, ¿no? Este es un texto para leer tranquilamente, es un texto que puede parecer denso a priori, pero que en realidad una vez que te vas metiendo, incluso para gente que no venimos de ser expertos en este tema, pues nos ha resultado muy interesante y nos ha abierto mucho más la mente y hemos entendido más el problema del sector energético en general y en el caso de Navarra en particular. Y lo que hay que hacer es leerlo, difundirlo, apuntar lo que nos entienda para que incluso se nos cuestione y se nos pregunte pues vía correo electrónico si es preciso y esperar a que, sobre todo, influir en la medida de las posibilidades de cada uno, allá en las organizaciones donde estemos, a que todos los colectivos asuman el modelo de soberanía energética como un modelo no solo de futuro, sino de presente para solucionar muchos de los problemas económicos y sociales y medioambientales que tenemos ahora. Y desde luego apostar por que en marzo pues sea un documento con el mayor respaldo posible. Pues de acuerdo, Pablo. Nada, agradecerte tus palabras también aquí en el Pase al EQ de Guski Erratia y seguimos en contacto. Agradeceros a vosotros el habernos invitado. Muchas gracias. Venga, un guisán, agur.